Perdóname, amiga mía. Créeme, te digo la verdad. Él me confundió, él quiso empezar. Él me buscó, diciendo que con vos ya no sentía nada. Créeme, te digo que fue así. Quise tanto evitarlo, no podía pensando que engañaba a mi amiga, que me daba vergüenza tu marido en mis manos. Tu marido en mis manos, fallado. Créeme, amiga, yo no quería. Tu marido, mi aventura, yo engañándote tanto, olvidando el respeto que me enseñó mi madre. Sentirse solo, dijo ya estar cansado. Me llamaba llorando, me llamaba pidiendo lo que tú no le dabas. Créeme, te digo que fue así. Quise tanto evitarlo, no podía pensando que engañaba a mi amiga, que me daba vergüenza en mis manos. Tu marido en mis manos, tu marido era mío, sin quererte fallado. Créeme, amiga, yo no quería. Tu marido, mi aventura.